sino que tendía a desaparecer. Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT Brasil. Compañeros perseguidos, compañeros muertos, compañeros desaparecidos, compañeros que tuvieron que emigrar. En 1981, la dictadura cívico-militar que 5 años antes dio el último golpe de Estado en Argentina naufragaba en su tramo final. Los cuadros de segunda línea de aquel entonces fue los que los tuvieron que ir buscando todo aquello que hicieran a demostrar que el sindicalismo, aún con la dictadura, seguía firme. Un plan económico devastador para la mayoría de la población hacía que, a pesar de la censura y el control social, cada vez mayor parte de la población comenzara a buscar alternativas con el horizonte puesto en la búsqueda de una vuelta a las elecciones. La dilación en ejecutar el programa de emergencia nacional que todo el pueblo argentino exige y espera puede atribuirse solamente a la insensibilidad manifiesta o a la incapacidad absoluta para entender las demandas nacionales. En uno u otro caso, debemos poner las cosas en su lugar. Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT Brasil. Reclamamos urgentes definiciones sin excusas ni especulaciones, ya que un salario justo que garantice un nivel de vida digno deberá estar, para que sea efectivo, inexorablemente acompañado por la reversión de la filosofía política, económica y social que preside el país desde el año 1976. El 7 de noviembre de 1981, cerca de 10.000 personas desafían el poder represivo y se congregan en cercanías de la iglesia porteña de San Cayetano, con una consigna todavía vigente en nuestros días: paz, pan y trabajo. Muchas instituciones nos cerraban la puerta. La iglesia de San Cayetano las abrió. Fue un sábado memorable. Nos dieron lugar para hacer una marcha. Fuimos reprimidos también, pero nacía ya en sí una unidad del pueblo por la democracia. Comienza 1982 y Ubaldini ya fue elegido secretario general de la CGT Brasil. Buscamos el alma, el sentimiento que debe tener la Confederación General del Trabajo, donde la defensa de los derechos del trabajador sea prioridad una. Y nosotros luchamos por eso, contra la desocupación, contra los salarios de hambre. Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT Brasil. Tanto funcionando en nuestro local, porque es nuestro, de los trabajadores, o si no en una plaza o en una esquina. Pero nunca vamos a perder los valores reales que tiene el trabajador y el sentimiento, no solamente de aglutinarse para defenderse, sino para defender los intereses de los demás y de la patria misma. Este sector del movimiento obrero comienza a tejer alianzas con empresarios, referentes estudiantiles, movimientos de derechos humanos y parte de la Iglesia Católica que no colaboraban con la dictadura. La patria convoca al pueblo. Todos aquellos que se sientan trabajadores, todos aquellos que se sientan argentinos, todos aquellos que se sientan dirigentes, pueden venir. Nosotros siempre estamos con los brazos abiertos ahí. Los argentinos. Con Leopoldo Fortunato Galtieri en el gobierno, el ala dura del ejército quiere frenar con balas el descontento en aumento de gran parte de la población. En alianza con otros sectores, el sindicalismo anuncia un paro para el 30 de marzo. La dictadura declara ilegal a la huelga. Pese a la vigencia del estado de sitio, se realizan grandes movilizaciones en Buenos Aires y otras ciudades. Muchos de los asistentes participaban por primera vez de una manifestación pública y masiva. El 30 de marzo de 1982, mi papá quería ir a la plaza y mi mamá decía que era una locura. Entonces yo le dije, bueno, dale, te acompaño. Mi nombre es Adriana Bernet. Y mi viejo lobo, que ya había pasado algunas manifestaciones y represiones acá en la Argentina, me dice, bueno, vamos a quedarnos acá al costadito del cabildo por las dudas. Y en un momento todo explotó. Empezó la represión. Yo tenía 21 años y nos fuimos. sabiendo que en la plaza quedaba mucha gente ahí manifestando. Y fuimos detenidos en la calle, era la presa más buscada. La jornada culmina con una brutal represión. Un trabajador asesinado en Mendoza y miles de detenidos en todo el país. Fuimos llevados a Devoto. Ese día, yo creo que fue el día del sepulcro final de la dictadura. Saúl Ubaldini. El pueblo lo expresaba en las calles. No solamente los que habíamos salido, sino a través de las ventanas, las terrazas. Se veía cuál era la reacción. Y fue una jornada gloriosa. Luego, el 2 de abril, Malvina. Informe 1982. El final de la dictadura. Paro de la CGT y guerra de Malvinas. Parte 1. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Al sur de la vergüenza no hay camino posible, ni amor que nos estrelle contra un tiempo infeliz. Se gastaron los dogmas como torpes fusibles y la vida transcurre de desliz en desliz. Ya no existen derechos donde hay necesidades. Se acabó la justicia, de espalda la razón. Y esos privilegiados que crecimos a golpes, hoy somos los fantasmas de un tiempo que pasó. Mano única es la calle que aprendí a caminar. La esperanza no es un sueño de cartón. Repica la memoria de otros tiempos y otra voz. No tengo más respuesta que esta canción y digo, agárrate corazón. Al sur de la vergüenza hay colores y sueños, y hay gente que de a ratos intenta renacer. Al sur hay ganas siempre de volver a ser dueños de esta murga grandota que toca por volver. Mano única es la calle que aprendí a caminar. La esperanza no es un sueño de cartón. En cada redoblante repica la memoria de otros tiempos y otra voz. No tengo más respuesta que esta canción y digo, agárrate corazón. Agárrate de este sentimiento, de este sentimiento, de este sentimiento, de este sentimiento, de este sentimiento, de este sentimiento. De sentimiento. Estamos escuchando en el arranque musical de 33 de mano a Raúl Carnota con el tema Mano Única. Me parece que en este caso es como muy sencillito, como dice ahí, y lo hacemos tan difícil. Tan difícil que nos cuesta la vida, ¿no? Nos cuesta horrores. Entonces ese pedido, a veces urgente, a veces más amoroso, a veces con más ahínco, al resto del mundo, de en serio poner el corazón para abrazar las diferencias como gesto político, pero como concretito, cotidiano, es urgente. Ese gesto de decir, abrí el corazón, amigo, no cuesta nada, y alcanza para tanto, ¿no? Porque el resto es ese ninguneo del que venimos, esa violencia de la que venimos. Así que si sirven para acoplear y que se multiplique, bienvenido. Esto que estamos escuchando en 33 de mano es un spot que ha grabado la artista Susy Shock con motivo de una fecha que se celebra 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans, No Binarias y de Género No Conforme. Y aquí de 33 de mano recomendamos una nota publicada en el diario Tiempo Argentino explicando los porqué de esta fecha, dedicada a celebrar sus vidas, así como reivindicar su existencia, corporalidades, narrativas y derechos. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta Feria de Medios Autogestivos. Estamos frente al Congreso de la Nación con una premisa fundamental que tiene que ver con la democratización de la comunicación y para eso conocer y poner sobre la mesa de debate lo fundamental que resulta una distribución equitativa, federal, de la pauta publicitaria. Con compañeros, con compañeras de medios de todo el país, vamos a ir compartiendo mensajes de la red de medios para empezar a transitar esta transmisión especial. Bueno, así comenzaba el martes 30 en el Congreso esta transmisión que se hizo en la capital de nuestro país, que nucleó a diferentes referentes de redes de medios autogestivos, cooperativos, comunitarios, que pudieron acercarse allí o que también participamos, como en el caso de Al Margen, a través de las redes sociales, a través del Zoom, a través de la virtualidad, en todas sus características. Antes de compartirles algunos expositores y expositoras que nos parece interesante que podamos compartir, contarles algunos puntos de este documento que se elaboró entre las diferentes redes, y uno que no nos parece menor, porque por ahí quienes estamos en esta movida entendemos de cuando hablamos de algunas palabras, algunos conceptos, pero lo que nos parece fundamental es que lo entienda la comunidad, que la comunidad pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de pauta oficial, que es el primero de los puntos de este documento, de esta propuesta para federalizar las comunicaciones. Y decimos que entendemos por pauta oficial a toda comunicación, información, anuncio o campaña comunicacional que realice cualquier organismo o empresa con participación mayoritaria del Estado nacional en forma paga en cualquier tipo de medio de comunicación. Entonces, no solamente la fotito de alguien del gobierno nacional, sino también una comunicación o una información o un anuncio o una campaña. Y para hacerlo más chiquito todavía en el ejemplo, pensemos, ahora que estamos atravesando la pandemia, ¿cuántas campañas relacionadas al COVID se han publicitado en medios comunitarios, medios autogestivos o medios cooperativos? Les diríamos que muy pocas, porque lo vivimos. Pero ¿cuántas de esas campañas e informaciones ustedes se han enterado por otros medios? Seguramente por los medios de la gran mayoría se ha enterado por los medios comerciales, los más conocidos. Bien, eso se paga. Ese es dinero de todos y todas. Ese anuncio está pagado. A eso, por ejemplo, le decimos pauta pública oficial. Vamos a escuchar algunos testimonios entonces de lo que hablábamos ese día. En principio la vamos a escuchar a Lucía Macagno. Ella es integrante de una televisora comunitaria que está en Buenos Aires, que se llama Barricada TV, y este medio está nucleado en CONTA, la Coordinadora Nacional de Televisoras Argentinas. Hoy estamos organizando una actividad en conjunto con diferentes redes de medios de todo el país y también con sindicatos de la comunicación. Es una feria de medios autogestivos y en el contexto de esta actividad vamos a estar presentando un documento de 12 puntos que esperamos que sea un puntapié para debatir una ley que regule la distribución de pauta de una manera democrática, equitativa y federal. Entendemos que va más allá simplemente de exigir, digamos, que nuestros medios reciban una pauta considerable, sino que tiene que ver justamente con poner en cuestión el ecosistema de medios y justamente plantear que son nuestros medios autogestivos, populares, cooperativos, los que ponen en pantalla, ponen en el dial y ponen en las páginas de nuestros diarios esas voces que no tienen lugar en el sistema de medios hegemónicos y concentrados. Que la pandemia, entre un montón de cosas, visibilizó cuál es la función de nuestros medios, el rol social que cumplen nuestros medios. Somos los que estuvimos en los comedores comunitarios cubriendo lo que las organizaciones sociales estaban haciendo durante el contexto de aislamiento, y entendemos que justamente lo que se está debatiendo es el derecho de las audiencias no solo a poder recibir estos medios en sus televisores, en sus radios y poder tener, digamos, diarios que no tengan que ver con el sistema de medios concentrados, sino que también tiene que ver con el derecho a la palabra y con garantizar a través de nuestros medios la verdadera pluralidad de voces. Como les contábamos, esta actividad se realizó, nucleó a diferentes sindicatos, a diferentes redes. Y recién escuchábamos a Lucía, que se encuentra dentro de CONTA, de la Coordinadora Nacional de Televisoras Argentinas. Y ahora nos gustaría contarles acerca de lo que opinaba Fernando Gómez. Él integra FADICRA, es la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina. Y también aprovechamos para escuchar la palabra de Laura Llanela. Ella es integrante de ARESIA, de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, y realizan la revista Warning. Y venimos con una agenda que es poder discutir en términos legislativos una ley de pauta publicitaria pública en la Argentina. Te digo un dato nada más de lo que fue la distribución del presupuesto en el año 2020. El 76% de la pauta publicitaria fue asignada a empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí tenés el primer elemento que marca la necesidad de poner en debate el federalismo en las comunicaciones. Para los diarios que están en nuestras provincias, que tienen su planta gráfica en las provincias, que tienen su planta periodística en las provincias, que son quienes desarrollan en términos de cercanía la comunicación todos los días, que este sea el desequilibrio en el que se piensa la asignación de la publicidad, de la política pública en nuestro país, nos exige como espacios de representación dar un debate en ese sentido. Y creo que el tiempo y el momento es ahora. Un doble desafío, un debate que excede a la pauta publicitaria, que es avanzar en una democratización y federalización de la comunicación seria, real, que recoja el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero se piense para el siglo XXI, y es un debate amplísimo en nuestro país. Pero la pauta publicitaria necesita una regulación, porque nadie discute que el Estado paute discrecionalmente. Lo que no puede pasar es que sea discrecional patrimonio de los grupos económicos. Para las revistas autogestionadas, como así para también creo que cualquier tipo de medio autogestionado, es muy importante que se regularice la pauta, porque estamos hablando de algo que tiene que ver con, en realidad, que se regule parte del derecho a la información. Creo que lo vemos como una continuidad, por ejemplo, esta actividad, veníamos pensando esto de que es también una continuidad a algo que iniciamos, en el caso, por ejemplo, de mi organización, hace como 30 años, cuando decidió, por ejemplo, formar una radio, FM en Tránsito, el hecho de poner, digamos, a disposición la circulación de nuevas voces que opinen, que hablen, que no, que se escuchen, que tienen que ver con la pelea por el derecho a la comunicación, lo continuó con lo que fue la pelea por una ley de servicios de comunicación audiovisual, y esto es parte de esa continuidad que tiene que ver con que el Estado debe garantizar la equidad y también, en el caso específicamente de lo que es una pauta oficial, es que primero que los mensajes mensajes del Estado estén en todos los medios de comunicación, ¿no? Porque tienen que llegar a todo el territorio y a todas las personas. Pero eso también implica de que ese mensaje que se distribuye a través de una pauta, que eso tiene un monto, que llegue en forma equitativa a todos los medios de comunicación. Y es algo que los medios comunitarios venimos peleando desde siempre, de nuestros orígenes, porque fuimos excluidos de eso, no formamos parte de eso. Eso es algo que tenemos que estar todo el tiempo peleando, ¿no? Y peleando contra una lógica que hasta ahora es una lógica de distribución comercial. Y también queremos sacar desde ese eje esa mirada de lo que tiene que ver con la importancia de la información que hace el Estado, la información pública, no tiene que distribuirse en los medios de una forma comercial, sino a través de una ley que lo regule. Bueno, lo interesante de este espacio fue que nucleó a proyectos comunicacionales de varios formatos, televisión, radio, gráfica, ya sean revistas culturales, como escuchábamos a Laura recién, o diarios, periódicos. Y ahora, hablando de radios, nos interesaría compartir el testimonio de Pablo Antonini. Él es el presidente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y como les contábamos también, no solamente se juntaron redes como esta, como FARCO o como Aresia, sino también sindicatos de prensa. Por eso también vamos a escuchar a Carla Wadensi. Ella es de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, pero además integra y está como secretaria general de FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Lo que estamos planteando es la necesidad de una política pública y de una legislación, por eso estamos en el Congreso, que regule la distribución de la pauta publicitaria oficial. Se lo estamos planteando al Estado Nacional porque somos redes y federaciones de sindicatos nacionales que lo impulsamos, pero en realidad también aplica a los niveles provinciales y municipales. Estamos planteando que es necesario que haya un criterio federal de distribución de la pauta. Hoy es cerca del 76% se queda en la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera en la ciudad y la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Y también contemplando el 33% de reserva para los medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro que establece la ley, que se plantee en esa normativa, y que también contemple esto techos. No puede ser que 4 o 5 grupos económicos concentren casi toda la pauta publicitaria. Y en el caso además de los medios que estamos aquí presentes, que estamos expresando en total unos 200 medios entre radios, canales de televisión, portales, diarios cooperativos y demás, también estamos diciendo que empleamos a cerca de 3.000 compañeros y compañeras. La mayoría de esos empleos, que son sin patrón, son generados de forma asociativa, son o precarios o realizados de manera militante, y entendemos que la generación de fuente de trabajo por parte de los medios gestionados de manera comunitaria, asociativa, tiene que ser un objetivo que está directamente relacionado al anterior, porque no es lo mismo producir mensajes, hacer programas, contenidos, si podés vivir de eso, que si haces eso mientras vivís de otras cosas. Varias organizaciones y distintos sindicatos relacionados con la comunicación nos estamos reuniendo para hacer una propuesta, una presentación de un proyecto para democratizar la pauta oficial. Para nosotros es muy importante que en este contexto, que en este momento se pueda poner en discusión la redistribución de la pauta, que se dé de manera federal, equitativa y de manera más justa. Los sindicatos y las organizaciones de medios autogestivos, cooperativos y demás, hemos empezado a transitar un camino de conjunto hasta llegar a la conclusión de esta elaboración del proyecto, que para nosotros es una deuda de la democracia y que consideramos que es muy importante debido a la gran concentración mediática que tenemos y a que hay medios comunitarios, populares, alternativos y demás que vienen sosteniendo una agenda de comunicación que debe ser contemplada dentro del mapa mediático. Para vos, unos pesos al partir, lo único que te deseamos que te vaya bien. Oh. ay, ay, que te vaya bien. Mi vida se hizo de cantar en cualquier lugar, aquí y allá. Y esto que estamos escuchando es del año 1983, un disco que hace tiempo, por lo menos, alguno de este equipo andaba rastreando. Oveja Negra, el disco En Orsay, la versión de Aquí, Allá, Hoy o Mañana. 33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. Bueno, ahora lo llamamos a Carlos Irasola, lo vamos a saludar enseguida, así ya charlamos. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por este tiempo y por su tiempo en un día no laborable, vamos a decirle. Gracias por atendernos. No, gracias a usted, siempre está lindo conversar. Exacto. Les contamos que Carlos, entre otras cosas, porque hace muchas cosas, representa a la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos y también es el articulador de la Mesa de Asociativismo de Bariloche. Y lo llamamos por esto, por esta cuestión de la Red de Alimentos Cooperativos, porque sabemos que llevaron alimentos de productores de Cuesta de Ternero a 4 localidades y, bueno, en principio, ya que queremos que nos cuente cómo fue esta actividad, pero preguntarle cuál es la actividad de esos productores de Cuesta del Ternero. Bueno, ahí estamos, ahí el contacto es un productor, un compañero, se llama Oscar Jeffield, que ya hace varios años que tiene vínculo con nosotros, desde antes de que existiera la red, desde cuando trabajábamos en agricultura familiar. Es un productor campesino ahí de la zona de Cuesta del Ternero, que todos los años destina una parte de su producción, la parte importante de su producción, a este tipo de vínculos, de comercializaciones directas con productor, con consumidores de que nosotros le propongamos. Uh-huh. Él ya ha asumido que esto es una buena propuesta para él, que le permite ahorrar costos, porque él dice, mira, nosotros salimos con el camioncito, sino a vender papas, y tenemos que andar yendo, cruzando el arroyo, encajando, ¿no? A veces, conversando con los verduleros, y que nos pichuleen, y que nos digan que es poco, que es malo, que es bueno. Y bueno, entonces él prefiere esto, ahorra costos de comercialización, y permite ganarle a él un poco más de dinero, y llega con un producto a muy buen precio. Uh-huh. Este año, con la movida esta que vos mencionás, fueron 230 bolsas de papas, unos cuantos kilos de zapallo inglés, zapallito. Las papas fueron a 600 pesos la bolsa. Es papa orgánica, digamos. Él hace todo una producción agroecológica muy interesante. Hace con los zapallos y con los zapallitos hace una rotación sobre los cultivos, sobre los corrales de chivo. Entonces, ¿qué pasa? Deja los corrales de chivo, cuando va rotando, los ha separado en 6, y cuando va rotándolo, y cuando ya no hay chivos allí, pone los cultivos de zapallo. Claro. Así que más orgánico no puede ser, y echaron unos tremendos zapallos, ¿viste? Tremendos zapallos, que pesan 4 o 5 kilos, el zapallo inglés, y unos zapallos verdes, ¿viste? Los tipos zapallitos de tronco, pero uh-huh, que son de una circunferencia como de 10 centímetros, son enormes, y riquísimos, frescos, no es que son grandes y no así, bueno, claro. Todo esto, claro, todo, y no tiene ningún tipo de agrotóxico ni nada. Esto lo venimos haciendo, y ahora se pudo hacer de nuevo, con las mesas de aluminé, con las organizaciones de la villa, que son cada vez, ayer pasé por la villa, porque estoy ahora en San Martín, que me vine a pasar el fin de semana, y pasé por Villa Langostura y estuve reunido con los compañeros y compañeras, y ahí hay varias cooperativas, varias organizaciones que forman parte de este entramado. Mm. FICUS, que es una cooperativa de software. Después hay unas compañeras que están organizando una cooperativa de contadores para hacer servicios contables a las cooperativas. Después está la cooperativa Osvaldo Bayer, y una gran cantidad de personas, de familias agrupadas alrededor de esta propuesta, que también allí estuvo vinculada a la convocatoria de INAES, de las mesas de asociativismo, que se vincularon a la red, ya son parte integrante de la red. Claro. De alimentos cooperativos. Nosotros, nos enteramos a través del Instituto Nacional de Asociativismo, a través del INAES, y Carlos, antes que me olvide, ¿alguno de estos productores ¿Estuvieron afectados por los incendios en esa zona? Sí, estuvo afectada. Nosotros fuimos al campo, fuimos con Gastón Marchioli de Parque, fuimos con Fernando Tarcia, fuimos ahí al campo este productor unos días antes para terminar de hacer los arreglos que tienen que ver con la movida que íbamos a hacer. Y la verdad que es una tristeza, porque es un lugar increíblemente bello y está totalmente quemado el bosque. Por suerte, la zonita en la que él tiene su casa, los corrales, los galpones y los cultivos, increíblemente zafó, porque está rodeado del incendio, pobre tipo, ¿viste? O sea, todo el bosque, toda la veranada y todo el cerro que da atrás de la casa, que digamos que como que quedó una isla donde está su casa y sus cultivos. Pero claro, sumamente afectado, sí. Sí. Otra cosa que antes que me olvide quiero destacar, sí, muy, pero muy especialmente, es el trabajo de Parques Nacionales. En estas movidas, que no es la primera vez, que siempre durante la pandemia ha sido un colaborador de estos trabajos, y que, bueno, esta vez una vez más puso vehículos, logística, movidas, personal de parque. Lo destaco el trabajo de Gastón, pero digo, no es un trabajo, digamos, personal, seguramente es un trabajo importante, digo, pero hay una articulación con Parques que a nosotros nos permite llegar que sin costos de flete. O sea, ahí esta movida fue trasladar las papas desde ahí hasta cruzando toda esa zona, que no es fácil llegar hasta Jacobacci, llegar hasta la Villa Langostura, distribuir en Bariloche, y digo, la verdad que una logística importante que nosotros queremos que continúe, viste, que persista con los cambios eventuales de políticas o que exista, pero que con el Estado, tanto con INAI como con Parque, nosotros tenemos una excelente articulación y nos permite, nos sirve, porque además fomentamos y estos compañeros colaboran con la construcción de autonomía. Exacto. También, ¿viste? No es que hay independencia, hay autonomía. Uh-huh. Entonces, organizacional. Alimentos de Cuesta del Ternero que fueron para Villa Langostura, para aquí, para Bariloche, para Jacobacci también. Y para Luminé. Bien, esa fue la red que se tendió con esos alimentos. Sí, en esta ocasión sí. Exacto, La red tiene varias nodos más de funcionamiento en varios otros lugares, en San Martín de los Andes, en Fernández Oro, en Fisque, en Picún Leufú, en el Bolsón. Todos estos son, digamos, de funcionamiento permanente, con abastecimiento por parte de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos, por parte también de abastecimientos locales que vamos generando desde los lugares cercanos y desde estos vínculos de cercanía, de precio justo, de producción orientada a crecer hacia la agroecología y la soberanía alimentaria, y con el cooperativismo como un poco herramienta y como ideología también, ¿no? Perfecto. O sea, en cuanto a los vínculos humanos, en cuanto a las relaciones personales y de las relaciones con la naturaleza también. Carlos, muchas gracias por este tiempo y por supuesto que lo vamos a seguir contactando, le vamos a seguir preguntando, seguramente pidiéndole algún contacto de algún compañero o compañera cooperativista para poder charlar con ellos también. Sí, yo les agradezco, el otro día charlábamos con Fabián, ahí mandamos los contactos, estuvieron conversándose con Inés Ríos, de Cooperativa de Dulceros de Oro, Dulceras de Oro, de Fernández Oro, que son compañeras que están formando parte de la red. Y bueno, sí, está re bueno eso, viste, que recorran el territorio con los testimonios, que se vea cómo esto crece de abajo para arriba, cómo se va expandiendo de esa manera y cómo refleja efectivamente la búsqueda de salir de soluciones que están a veces complicadas hacia mejores horizontes, ¿no? Así que bueno, gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Chao, chao. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen.

agarra fuerte a tu novia antes que se la lleve. Eso nunca se lo olvida, gorda, flaca o fea, a ninguna discrimina. No siempre es complaciente, sabe hacer caso omiso, anda que te lo encuentren si le hablas del compromiso. Ya con el chango, guay son muchos sus andares. Si te saca del baile, derecho a los yuyarales. Este es el atrevido y ya nada lo detiene. Agarra fuerte a tu novia antes que se la lleve. Escuchando El Atrevido, interpretado por Sebastián Dorso y Marcos Monk, del disco Los Tiempos de Empezar. En abril regresa la magia del radioteatro. Vuelve La Compañía. Actores y actrices, preparen su equipaje. Escúchalo en todas las emisoras de Farco. Habemos nuevo destino. ¿Dónde? La Compañía. Radioteatro. Escuchábamos recién, previo a mi entrada al aire, la presentación del radioteatro La Compañía, y tiene que ver justamente con la nota que vamos a estar compartiendo aquí en 33 de Mano en este momento. Estamos en comunicación con Mario Sadras. Mario es miembro del colectivo de dirección de Radiográfica 89.3 de Buenos Aires y coordinador junto al actor Manuel Callao de la cooperativa El Descubridor, del proyecto que te contábamos recién y que vamos a estar hablando, como te decía, del proyecto La Compañía. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros, compañeras de hacer estudios? Muy buenas tardes. Qué lindo es escuchar esa promo desde allá. Qué lindo que se esté produciendo, que se esté terminando de tomar forma, algo que ya empezó hace casi 2 años, pero que, bueno, ver cómo llega a cada rincón de la patria verdaderamente es muy emocionante. Mario, como para situar primero al oyente, una breve reseña te pedimos. Nosotros ya conocemos el laburo que realizan ustedes ahí en Radiográfica, pero contanos qué es Radiográfica. Bueno, Radiográfica es una radio más integrante de Farco, que está en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Es una radio también cooperativa, que funciona en una fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras desde hace 15 años, y que, bueno, venimos sosteniendo con el esfuerzo, ustedes lo sabrán bien en carne propia, lo que significó esto, sobre todo en los últimos 4 años, más la pandemia. Esto no impidió que sigamos creciendo a fuerza de militancia y de testarudez, y en esto de crecer se dio en un momento que en un reportaje que fue a la radio conocí a Manuel Callao, que es un actor conocidísimo de cine, teatro, televisión, un histórico de la escena nacional, es docente, y había ido a hacer un reportaje en el programa que me antecedía, y no sé, viste esas cosas de la vida, apuré el auto para engancharlo antes que se fuera, charlamos un ratito en la vereda, claro, casi me mato, y bueno, lo enganché en la vereda, hablamos de teatro, hablamos de la radio, salió el concepto radioteatro, que es un sueño antiguo de ambos, coincidimos en eso. Al poco tiempo nos encontramos en el Bauen a tomar un cafecito y seguir desarrollando la idea, que fue tomando forma y fue interesando a mucha gente muy interesante, porque en El Descubridor converge, es una cooperativa también, pero de escuela de teatro, de dramaturgia, de puesta en escena, de producción. Ese funcionaba cuando todavía estaba el Bauen allí, tenían 2 salas de teatro. el descubridor sigue funcionando, no en esa sede, sino que eso lo están resolviendo, y allí están, por lo menos te voy a nombrar los actores y actrices y la gente que labura en el radioteatro, que son, bueno, Manuel Callao, Arturo Bonín, que es la voz que escuchaban recién en la presentación, Ana Carela, que es la relatora, que es locutora de Radio Nacional, Ingrid Pericori, Julieta Ballina, Alejo Ortiz, Ana Higada, bajo la dirección de Carlos de Martino, que es director además del Instituto Nacional de la Voz y un director de teatro histórico también, toda gente con mucha trayectoria y proyección nacional, y así como Patricia Zancaro, que es dramaturga, que tiene numerosísimos trabajos también en radio y televisión, en televisión y teatro, y coordina un equipo de 5 escritoras más, y Maritela Svampa, que es una conocida ambientalista que asesora a este grupo de escritoras. Y el radioteatro se trata de una historia de un tal Ernesto, que es Arturo Bonín, que sueña con hacer La Muerte de un Viajante, pero el tipo es un actor que nunca pudo realizarse profesionalmente y maneja fletes. Un día, por alguna circunstancia, decide dejar de manejar esos fletes y formar un elenco. Ahí están las personas que te comentaba, con distintos roles, muy divertido, muy gracioso, pero no exento de profundidad, porque trata que este director carga a toda esta gente en una camioneta y se va a elegir para representar La Muerte de un Viajante de Miller, que va sufriendo modificaciones en función de las problemáticas que van descubriendo ellos, que suceden en cada pueblo: el fracking, la megaminería, los agrotóxicos. Solito el radioteatro se fue, no solito, con el, naturalmente, diría, se fueron orientando las autoras, a partir de que decidimos que esto fuera un producto federal. Es decir, también junto con este elenco que les comentaba recién, actuaron compañeros y compañeras de distintas de procedencia de distintas radios de Farco. O sea, no son porteños imitando el acento de alguna provincia del interior de nuestro país, sino que son compañeros y compañeras que son del lugar y que además trabajaron en coordinación con la autoría, contando en primera persona qué es lo que pasa, cuál es la problemática de ese pueblo. Entonces tenés un producto artístico entretenido que cuenta las verdaderas vicisitudes de lo que pasa en nuestro pueblo, no contadas desde Buenos Aires, sino contadas en primera persona desde cada uno de esos lugares, y que va desarrollando todo lo que son las luchas de nuestro pueblo, pero en un tono de ficción y de comedia. En la edición es de Julián Precisa, que es de Radiográfica, que es un maestro, porque nosotros hicimos el primer capítulo antes de la pandemia, no imaginábamos que venía lo de la pandemia. Claro, claro. Luego vino la pandemia y quedamos todos, viste, como inmovilizados. Y me llama un día una de las actrices que había grabado los primeros 6 capítulos y me dice: Mario, es el momento de volver con esto. Y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Se conectó también con Manolo, nos volvimos a reencontrar, a salir de ese sopor y de ese agobio que recordamos todos, sucedió hace un año y monedas. Y esto se grabó virtualmente. O sea, lo que los escuchantes y las escuchantas de sus radios y de las más de 50 radios de Farco que lo van a reproducir, van a escuchar un producto que parece grabado en estudio, y está grabado y salió. O sea, de esa dificultad y de la tragedia que significa la pandemia, nuestra felicidad es haber hecho algo para sobrellevarla y romper el encuentro de los actores y las actrices los domingos para grabar. Era, faltaba la pizza, ¿viste? Porque todos y todas esperaban ese momento que se volvió mágico, y es mágico. Pero lo mágico construido a fuerza de trabajo, de convicción, de vocación, de un sentido por la belleza, por lo estético y por la verdad, porque qué es lo que pasa en el interior de nuestro país. Contado, ya te digo, ficcionalmente. Son 2 temporadas ya, el año pasado transmitimos la primera, son 6 semanas, son 6 capítulos, vamos a volver con esto, ustedes se prenden en el relanzamiento, vamos a volver con esto, digamos, con estos 6 capítulos que duran 10 minutos cada día, quizá un poco menos, entre 8 y 10 minutos, se transmite en las 50 radios al mismo tiempo, pero en distintos horarios, y los fines de semana la propuesta es que esto, esta el radioteatro pase completo, o sea, los 50 minutos. Justamente, sí, justamente, Mario, estábamos hablando de eso, le contamos al oyente por si te enganchó ya empezado. Estamos hablando con Mario Sadra, miembro de Radio Gráfica 89.3 y coordinador de este hermoso proyecto de radioteatro La Compañía. Y justamente, Mario, la pregunta tenía que ver con lo que vos ahí empezabas a contar, esta mecánica de distribución, porque no es que los capítulos están colgados en algún lado y uno se puede poner a descargarlo y utilizarlo y ponerlo. ¿Cómo hicieron ustedes para que cada una de las radios sea también la encargada de compartir estos contenidos? Bueno, ahí es fundamental el papel de Checha Morosi, que es la encargada de promoción, de prensa, de coordinación de las más de 50 radios, la que está en contacto con cada una de ellas vía correo, ella ya tiene cargado, que le manda Julián Pesisa, le mandó ayer los 6 primeros capítulos, y los viernes a la noche se gira a todas las radios por WeTransfer, entonces ya todas las radios lo tienen el fin de semana para poder promoverlo y además transmitirlo de lunes a viernes y los fines de semana. Es decir, hay todo un laburo con esto que parece un detalle nimio, quiero decir que somos un montón de gente laburando. Y atrás de un sueño que se hace realidad, porque llevar adelante en pandemia un radioteatro en donde actúan actores y actrices de todo el país y pueden sostener la magia de lo que significa transmitir al oyente, a la oyenta, un viaje, porque te juro que viajás y te emocionás, hasta hay un gato Bowie que fue tomando protagonismo, que es de Lila, es decir, pasan situaciones disparatadas, pero que te ayudan a digerir cosas que a veces son duras de digerir, como por ejemplo, esto que te digo, ¿no? La lucha de los pueblos por su dignidad y por sostener sus ambientes sustentables y todo. Se fue dando esto, les cuento, compañeros, compañeras. Claro. Se fue dando. En realidad fue la propuesta de una compañía de teatro itinerante. ¿Con qué nos íbamos a encontrar? Para mí, que no vengo del palo de la actuación y de la dramaturgia, me asombró esto que te cuentan a veces y te dicen los personajes y la historia va cobrando vida propia. Cuando uno es testigo de eso y no sos del palo, es verdaderamente maravilloso. Mi sueño de pibe era Radio Teatro. Ahora, nunca pensé que ibas a poder estar involucrado de esta manera, ¿no es cierto?, siendo de alguna manera parte, y que además se transmita en todos los rincones de mi país, de nuestra patria, en un momento en el que yo creo que en este laufer, en esta crisis y en esta infodemia que hay de información horrible circulando, mentiras y mala leche, vos puedas contar las cosas desde la ficción, que creo que tiene una eficacia distinta, ¿no?, a la noticia. La noticia mañana, dentro de una hora, es vieja. Claro. La ficción no, y la problemática va a seguir ahí. Mario, vos no vas a envolver huevos con la ficción, sí, con el diario Clarín, sí. Claro, no, y déjame contarle también a quienes están escuchando este programa en vivo que si bien esta radio donde hacemos nuestro programa, la 105.5, no es integrante de Farco, ustedes tuvieron la deferencia de permitir incluir el radioteatro en esta programación, así que a partir de esta noche ya vamos a estar buscándole el espacio para ponerlo en el aire de acá, de la radio de FM Los Coihue. Va a estar saliendo este radioteatro La Compañía. Así que te agradecemos, Mario, y un verdadero placer, y ya con ganas de... Vos sabés que una de tus compañeras ahí de organización, Checha, mandó un link para poder escucharlo, de la temporada, claro, la primera, por lo menos para saber de qué se trataba, así de ansioso estábamos molestando aquí desde esta radio, y sin embargo, en mi caso particular, preferí guardarme al momento de escucharlo al aire, a la vieja usanza. Muy bien. Es la actitud, ¿viste? Uno prepara, suspende el espíritu crítico y más que el espíritu crítico, suspende la objetividad cotidiana, como cuando vas al cine o al teatro y decís, bueno, suspendo la incredulidad para entregarme. Y está muy bueno eso porque es una manera de ritualizar, que está muy bueno también. Mario Sadras, te agradecemos por estar aquí en el aire del 33 de mano y ya estamos preparando los oídos y el corazón para tanto contenido radiofónico. ¿Y puedo una más, cortita? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Comprometo a vos y a tus oyentes la devolución, porque cómo motorizó la pasión y la emoción de todos los que participamos, pero sobre todo los actores y las actrices, para seguir adelante a pulmón con esto, los mensajes de la primera temporada de los oyentes fue clave, fue fundamental. Y nos gustaría, de tus escuchantes y de tus escuchantas, eso. Si les gusta, que nos digan qué les gustó, por qué les gustó, qué no les gustó. Porque en esa devolución soñamos con continuar con este mismo proyecto u otros similares, y lo vamos a hacer. En 33 de mano estuvimos charlando con Mario Sadras, integrante del colectivo de dirección de Radio Gráfica 89.3 y coordinador de este espacio de teatro cooperativo, El Descubridor. Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida, con tal de recobrar su primavera. Si un trovador errante me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera. Daniel Reguera murió en la cruz. Por la noche oscura y el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera, y el eco de tu voz en la llanura. Por la noche oscura y el eco de tu voz, la llanura, más la reguera murió en la cruz. Por la noche oscura. Escuchamos a Los Espíritus con Melingo, soneto para Daniel Reguera. La biblia de nuestro barrio no para de crecer.

Tenemos dos jardines infantes, una escuela especial, dos CPEM que son públicos. El CPEM en la provincia del Neuquén es el Centro Provincial de Educación Media. Hay otro CPEM público, pero de gestión privada, más obviamente la escuela privada. Esa sería más o menos la cantidad de escuelas. Y me olvidé de mencionar las escuelas primarias. En nuestra localidad estamos hablando de 5, que todas arrancaron, todas están funcionando, todas las llevan con esta modalidad de burbuja, ¿no? En el caso de algunas regiones rurales de nuestro departamento, la semana pasada estuve con la comunidad de Cuyín Manzano, ahí cerquita de Traful, ahí se encuentra una escuela albergue, que por esta pandemia ya no funciona como albergue. Sus alumnos y alumnas van por ciclo un día a la semana y tienen que regresar a su casa, porque señal no tienen. Solamente hay un poco de señal dentro de la institución escolar, entonces se hace todo ahí adentro. Pero como no puede asistir mucha gente, se organizaron así. Y ellos. Va, un día por semana, un ciclo. Claudio Muñoz, docente neuquino. Con respecto a la vacuna, la vacunación de docentes, en nuestra localidad no hay ningún docente, ninguna compañera que ha recibido la vacuna. Sí sabemos que hay algunas instituciones en Neuquén Capital, que las compañeras y compañeros han sido vacunados, pero va como muy lento. Hoy no tengo registro de que en el interior de la provincia hayan sido vacunados. Esto no quiere decir que no sea así, ¿no? 33 de mano. Informe especial, Educación en Patagonia. En este 33 de mano 2021 estamos haciendo recorridas por diferentes provincias patagónicas para enterarnos de algunas cuestiones que tienen que ver con el comienzo de clases y cómo también se van acomodando al día a día. Lo que nos dicen todos y todas las docentes de las diferentes provincias, más o menos lo que se vive cotidianamente aquí en Río Negro y en Bariloche, todo es día a día. Todo se va solucionando y se va resolviendo en función de este presente tan cambiante y tan difícil a la hora de planificar que estamos atravesando. Escuchábamos recién el testimonio de Claudio Núñez. Claudio es referente de ATEN, que es la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Él es de la seccional de Villa La Angostura. Increíble estando tan cerca de aquí, de Bariloche, que muchas veces no sabemos qué pasa o cómo son las cosas del otro lado del lago. Y charlando con algún compañero de radio de San Martín de los Andes, esta semana hubo cortes de ruta, hay corte de los trabajadores del Estado de Salud en Junín, en el acceso a Junín de los Andes, y en San Martín nos hablaban de lo mismo, un pueblo que está al lado de otro y una ciudad al lado de la otra, que nos decían, es increíble, pero muchas veces tenemos que llamar compañeros porque en este presente de estar tan encerrado no sabemos lo que está pasando al lado. Estamos hablando de Neuquén, estamos hablando de docentes, y se cumple en estos días 14 años del asesinato del docente Carlos Fuente Alba, y hablando con un docente de Neuquén, con Claudio Núñez, no pudimos evitar preguntarle cómo se va a conmemorar este año en este presente tan particular. El mes de abril para los trabajadores y las trabajadoras de la educación del Neuquén es un mes bastante jodido, nos pega fuerte en el tuétano. Se van a cumplir 14 años del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, que ocurrió el 4 de abril en 2007 en la localidad de Arroyito. Claudio Muñoz, docente neuquino, secretario adjunto de Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, seccional Villa La Angostura. Yo en ese momento estaba en Villa La Angostura, justamente porque yo soy nacido y criado en este pueblo. Me había vuelto de Neuquén y ese año, después de esa fecha, decidí volver a Neuquén Capital y retomar mis estudios. Digamos, la muerte de Carlos, para mí en lo personal, hace que hoy yo sea maestro de primaria. Así me pegó tan hondo, caló fuertemente en todo mi ser, digamos. Por eso te digo que este 4 de abril nos pone en un lugar de lucha, principalmente, de reivindicación de la figura de Carlos Fuente Alba y la exigencia constante de justicia, ¿no? De justicia completa. Con respecto a las actividades para este 4 de abril, la familia de Carlos, la compañera Sandra y sus hijas, en una actitud también responsable, creo yo, con el tema de la pandemia y en consonancia también con lo que plantean madres y abuelas el 24 de marzo, nos invitan a no marchar, ¿no? Porque cada 4 de abril nuestra organización sindical plantea un paro provincial, una marcha provincial para exigir, para visualizar, para la exigencia de justicia. Este año no va a ser así. Este año la familia y nuestra organización ha decidido convocar a una charla por Zoom para cuidarnos también, ¿no? Así que este 4 de abril, si los oyentes también se quieren prender, a las 20 horas pueden buscar en Facebook Prensa Aten Provincial, donde vamos a llevar adelante una charla donde va a estar Sandra Rodríguez, la compañera Sandra Rodríguez, va a estar el doctor Medrano, que es el abogado de la querella que lleva adelante esta causa Fuente Alba 2, va a estar el compañero Marcelo Guagliardo, que es secretario general de Aten, la compañera Sonia Aleso, que es secretaria general de CETERA, y el doctor Eugenio Zaffaroni, que es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se va a armar un panel, que también lo va a cerrar Petico Carvajal, para explicar también cómo viene esto de la causa Fuente Alba 2. Como ustedes sabrán, hubo una primera causa Fuente Alba donde se logró la cárcel para quien jaló el gatillo en ese momento, para el policía que jaló el gatillo, pero restaba lo que nosotros llamamos justicia completa, ¿no? La responsabilidad política, sobre todo del ex gobernador Jorge Sovich, que dio la orden, y toda su cúpula policial que llevó adelante el operativo. Esa causa, si bien se quiso frenar de los estamentos judiciales de la provincia, la gente de la querella logró que la Corte Suprema de Justicia hiciera lugar un recurso a la querella y le dijera a la justicia neuquina que esto no va a prescribir, que es una tremenda violación a los derechos humanos. Entonces, ahora el juez de garantías de la provincia le ha ordenado cuatro meses de investigación para demostrar que ese fue un operativo planificado y sistemático y terminó con el fusilamiento público de nuestro compañero. ...33 de mano... las voces de la región... en primer plano. Ediciones Desmesura... desde el año 2013... difundiendo a escritores... y artistas plásticos... de la región patagónica... Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Silvia Urtubey es una poeta de la localidad de Dinahuapi, en la provincia de Río Negro. Estas ediciones ha publicado algunos de sus trabajos, pero en esta oportunidad nos encontramos con 3 poemas inéditos leídos por la propia autora. Ya nací una vez, con el silabario precarizado de antemano, ágrafa, silvestre, sin canon que apañe mis vicios. La lengua incorrecta, anomalías fugaces al deglutir, el babiante placer del balbuceo, o los frases que persisten en mi hablar, y una improbable oralidad a futuro. Todo nuevo, incluso la confusión provisoria entre dormir y morir. Del canturreo universal me queda un tararear mientras lavo los platos, el movimiento imperceptible de los labios cuando pienso, y una jactancia maliciosa de mi desaire a las estrellas. Ya nací una vez, la rabia activada con extrañas pectinas. Queda nada entre la seda y el chaleco antibala. Grado 0 de un mimeógrafo. Se buscan, vivas o muertas, las flores del zanjón, los zapatos del infierno, la canilla pública, las 4 palabras, el hambre en las uñas. un cartón para tu noche, lepidópteros que se crean hormigas en esta ranura del otoño. Breve la tos del erizo, las escasas municiones, el ordeñe que gotea del miras y marosas, elementos explosivos de poetas que ocupan otra tabla periódica. En el grado cero del mimeógrafo vuelvo a ser analfabeta y no sé qué cosa hacer con el lápiz, qué morder con su madera, hacia dónde impulsar mi oralidad de perras y este pájaro que también ladra. La mayor soledad. Ruidos hay en los orfanatorios de mis flores, mancias inventadas por nosotros cuando éramos niños. Preparo para mí en el tendal donde caen mis frutos una excepción, una reducción de daños. Son días de poesía controlada en cuadernos con palabras de mal talante. Corcovea ella, se muere. Es una marca de agua que se borra de la lista, del padrón electoral, de la agenda de sus hijos, del sepia fotográfico, del carnet de PAMI. Uso pensamientos livianos para sobrevivir, placas tectónicas que ella desmadeja. Mientras muere, promete olvidarme y me olvida. En pocos minutos el recuerdo primordial se deshará. Me ve desde un pozo imaginario, ella es el vidrio, su mirada es el invierno, ya no hay pasturas. Al alba de la noche oscura, silba la memoria, comparsas que aplauden cuando la muerte pasa. Y es la mayor soledad de la que tenga recuerdo. Silvia Urtubey, tres poemas inéditos leídos por la propia autora. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Antes de irnos, antes de despedirnos, porque ya se acercan las 20 de este viernes 2 de abril, queremos contarles que primero que van a escuchar este programa, esperemos a lo largo de la semana en otras radios comunitarias y cooperativas, a quienes volvemos a agradecer y a saludar. Y no nos queremos ir sin contarles de esta gran idea que surgió y que tiene como título Garrafas Solidarias para ayudar a las familias que han perdido todo, sus casas y todo lo demás en estos incendios y sobre todo anticipándose al invierno. Son 280 familias, nos cuenta Fernando Nahuelpan, uno de los organizadores de esta iniciativa, que no están conectadas a la red de gas según un relevamiento que han podido hacer en la zona del Lago Puelo. Nuestra compañera Luciana Avilés charló con Fernando Nahuelpan, que nos cuenta, bueno, cómo está siendo esta idea de garrafas solidarias. Y si hay alguien interesado en colaborar, les recordamos que en nuestro sitio web de almargen.org.ar están los datos del CBU, de la cuenta para poder hacer una donación. Es en una cuenta del Banco Nación, de la Fundación Cooperar. Entonces, con esto que van a escuchar a continuación, le digo, Fabián, que nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Nos vamos directamente a invitar también a un festival, si nos estás escuchando en vivo, 2 y 3 de abril, o sea, hoy y mañana, en la zona ahí cercana donde está el Skate Park. Va a haber un festival también para juntar diferentes cuestiones para mandar allí a la zona de la comarca. Y cómo uno pierde noción de este desastre tan cercano con esto, por ejemplo, este dato, que las garrafas, que a medida que iba avanzando el fuego explotaban las garrafas, claro, también, ¿no? Totalmente. Hasta la semana que viene, Mariela, volveremos al aire. Hasta la semana que viene, nos volvemos a escuchar. Gracias a compañeros y compañeras del equipo de comunicación. Gracias, Julia. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Y del incendio, bueno, la solidaridad de la gente de varios lugares del país, ¿no?, y de la comarca afloró. Un amigo que él es de Santa Fe, pero hace unos años vive en Bolsón, decidimos ver de conseguir garrafas, que fueron también elementos que se perdieron en el fuego, ¿no? Y bueno, entonces él se contactó con una fábrica. Como adquirir garrafas no es un tema sencillo para cualquier persona, pero así a la fábrica únicamente los pueden comprar empresas que estén vinculadas al almacenamiento y distribución de gas. Por eso fuimos obligados a juntarnos con Copetel, que es la cooperativa que distribuye gas ahí en la comarca, y ver si ellos podían facilitar toda esa cuestión administrativa que pide la Secretaría de Energía. ¿Y este número de las 1000 garrafas de dónde sale? Mira, más o menos, yo lo hablé con el intendente de Lago Pueblo para consultarle antes de ver cuántas garrafas más o menos. Y son unas 280 familias en el municipio de Lago Pueblo que usan garrafas, porque las otras familias están sobre la red de gas. Son más casas las 280 que están perdidos, pero digamos 280 familias más o menos, estiman ellos que son las que usan garrafas. Dos garrafas por familia, ahí casi tenemos 300. Y falta la gente del hoyo, la cuesta del ternero, ¿viste? O sea, creo que con ese número vamos a estar bastante bien, ¿viste? Y el fabricante nos dice, o sea, entre 800 y 1000 les conviene hacer ver si llegan a las 1000. Hizo un buen descuento sobre lo que cuesta el valor real de la garrafa en fábrica, ¿viste? Por eso aparece la Fundación Cooperar, que es una fundación de Copetel, que ellos se van a encargar de la compra de las garrafas y la traída de Galvez hasta el bolso. Y después la distribución en la familia la vamos a hacer entre nosotros, un grupo de amigos y gente así llegada. ¿Y están en contacto con, no sé, se me ocurre pensar en la asamblea que se generó hace unos días atrás también ahí en la zona del Lago Pueblo, digo, como para canalizar esas ayudas de alguna manera, ¿no? Y que no quede en una desorganización, por así decirlo, sino que sea de alguna manera un poco más equitativa para todas estas familias por igual. Sí, no, una vez que tengamos la garrafa acá, nosotros somos de ahí, conocemos, hay mucha gente vinculada a nosotros, amigos, que fueron los que sufrieron estas consecuencias, así que conocemos bien, ¿viste? En ese sentido, lo que menos queremos es que se use políticamente esta acción. Así que, sí, seguramente vamos a juntarnos porque hay que incluir unas cuantas garrafas, ¿viste? Entonces, no, en ese sentido no hay inconvenientes porque la información está, la podemos conseguir y queremos ser lo más transparente posible. O somos de ahí, somos gente de ahí que estamos ofreciendo dar una mano en un elemento que nos parece importante. ¿Y tenés información de cómo está el tema de la reconstrucción de viviendas? Sabíamos que en este momento lo que más surgía era eso, justamente, ¿no? Que las familias se pudiesen asentar nuevamente en algún lugar. ¿Sabés cómo está ese asunto? Ya he ido por el lugar ahora, pero muchos están reconstruyendo sus casas con la ayuda de Haciendo Minga. Ha venido gente de albañiles, de Teleu y eso, a mano, carpinteros. Se han hecho como mingas para reconstruir algunas viviendas. No sé qué número habrán reconstruido, porque también más allá de la mano de obra, viste, hace falta elementos que por ahí no toda la gente los cuenta, y conocer levantar su techo y que sea un 3x4, viste. Algunos están avanzando, pero no sabría decirte con exactitud qué cantidad de personas hoy están reconstruyendo sus viviendas, viste. Porque también en algunos lugares, en el Pinar, que es un lugar así de con mucha pendiente, hay árboles que están parados, tendrán que cortar árboles y un par de cosas para recién asentar la vivienda, viste, porque no queda nada. Y el suelo está medio movido, bueno, supongo que habrá que hacer algunas obras y no todo el mundo las puede pagar, viste. Fernando, ¿y vos dónde vivís? ¿Vivís cerca? Yo vivo en la Rinconada de Nahuel Pan. Nosotros tuvimos un incendio en febrero, viste. Tuvo mal traer, pero yo una parte de la comunidad, no afectó viviendas, un solo puesto de una veranada, pero sí bastante bosque nativo. Pero bueno, por eso la zona esa es una comarca que hay mucho vínculo, ¿viste? Nos conocemos todos. ¿Y cómo sentís vos, cómo vive tu comunidad, tu familia, este tema de los incendios que se han dado de manera tan gigante, ¿no? En este verano, que en realidad siempre ocurren, sabemos que es zona, lamentablemente, ¿no?, de incendios constantes, pero como el que hubo en estos últimos días, en este último tiempo, bueno, es de una magnitud impresionante. ¿Cómo lo han vivido ustedes, que han sido pobladores históricos de la zona, a este incendio que ocurrió ahora, este último? Mira, este verano hizo mucho calor, cosa que no ocurre todos los veranos, porque yo que haya un día de 30 grados en algún verano, ¿viste? Ya estamos acostumbrando los últimos años. Pero los últimos días de enero y febrero, primeros días de febrero, hubo más de 30 grados, 33, 34 grados todos los días. Entonces esa temperatura, con una alta sequía, hubo desde diciembre que ya está bastante seco, no llueve, y eso todo se influye, ¿viste? Así que estaba muy complejo para el fuego, ¿viste? De hecho, el fuego lo apagaba solamente con el agua, ¿viste? Entonces, en algunos lugares no había agua, había que cargar con camioneta, gente voluntaria también que se sumó a colaborar, ¿viste? Así que fue un verano bastante atípico en las cuestiones climáticas. No es que todos los años tenemos 35 grados, ¿viste?, como promedio, sino que este año fue así, seco desde el primer momento. La zona donde se empezó el fuego, mucho pino, que es una planta que se quema muy rápido, a diferencia del bosque nativo, que por ahí no hace incendio de copa, que hace el pino, que se va propagando, ¿viste? Y una vez que ya prendió el bosque nativo, ¿viste?, que va más lento, pero arde mucho, arde, mantiene más el fuego, aunque no humede mucho. De hecho, ahora en la parte alta lo que se está quemando es bosque de Nire y Lenga, todo nativo. Por eso está durando tanto. Hay muchas hipótesis en torno a qué es lo que ocurrió, a qué se debe este incendio. ¿Qué dice la gente de ahí, del lugar? Vos, como decías, has vivido siempre en la zona. ¿Hay alguna hipótesis que esté resonando más entre quienes viven ahí que otras? No, bueno, o sea, las hipótesis son las que las primeras que se ponen en la información son las que después la gente se agarra, ¿viste? Como fue la de estigmatizar al pueblo mapuche con eso, ¿viste? Siempre pasa lo mismo. Y en realidad, bueno, o sea, no está probado que eso fuera así.